Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Lo que más me gusta de cuando grabamos cotidiano es este duelo de miradas al principio, cuando no sabes qué vas a decir. Estoy aquí escuchando cómo hierve el ordenador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cotidiano. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos a este cotidiano número 94. 94 semanas ya, dando aquí la brasa a la castaña. Qué buen rollo, sí. Vamos, y mira, las castañas a este año aún no las hemos probado. Muy bien. Sacando el tema, qué bien lo has enlazado. Bueno, pues ya parece que llega por fin, llega el frío, por fin llega el invierno, ya llega incluso la Navidad, y con ella pues va a llegar, ya sabes que siempre llega la polémica del calendario de Ryanair, estas cosas así, las cartas a los Reyes años, Magos, cosas, son tradiciones. Tradiciones navideñas, la lotería que no nos toca. Qué bonito. Todos los años es como un déjà vu que se repite todos los años. Bueno, pues para todos los que acaban de incorporarse hoy, Cotidianos Podcast, pues es un podcast sobre noticias de actualidad, política, donde damos un repaso a las portadas de los periódicos y donde, bueno, pues recurrentemente echamos mano de nuestros oyentes, echamos mano de ti, que nos mandan noticias a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestra cuenta de Twitter, Cotidianos Pod. Y bueno, pues vamos haciendo un poco esto, un repaso a la semana, vamos recomponiendo lo que ha sido nuestra semana, vuestra semana, a través de las cosas que nos habéis hecho llegar. Muy bien, por aquí, un momento, en el fondo levanta la mano Gemma Sur, dígame usted. Y también noticias que no se suelen ver en algunos periódicos, pero eso no quiere decir que no existan, no sean reales. Hay cosas que nos llegan así, que muy locas, claro. Y bueno, después hay cosas que se ven incluso en telediarios, que llegan, aparecen después de, sí, de algún tiempo, no sé, esto es muy curioso, que nosotros muy damos con primicia y a lo mejor dentro de 2 semanas aparecen por ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, pues ya sabes que esta semana, además de decir adiós a Eurovegas, porque por visto las condiciones eran inasumibles, aunque sabemos perfectamente que si esto se lo plantean al gobierno en 2006, 2007, 2008, tendríamos ya casinos por todos sitios y estaría todo ya perfectamente funcionando. Pero bueno, hemos dicho adiós a esto. En cuanto a la otra noticia de la semana, porque parece que solo ha habido una noticia así de importante en la semana, además de lo de Mandela, bueno, pues no diremos una palabra más. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, pues podemos decir que esta semana nos hemos cargado la semana triste. Es la primera vez, creo. Nos vamos a cargar también la semana de Gemma. La semana de Gemma nos la hemos cargado algunas veces, pero tu semana creo que es la primera vez. Vamos a crear aquí. Esta semana laboral, con la familia, con todo, ha sido una auténtica locura. Uh-huh. Y vamos a cargarnos la semana triste y vamos a centrarnos en las noticias express, porque bueno, habéis estado desencadenados por completo. O sea, el mayor trabajo ha sido aquí hacer la criba y seleccionar todo lo que nos habéis mandado. Para Navidad, pues hay quien ya vuelve a tener vacaciones. Nuestros oyentes que han estado latentes hasta ahora ahí han vuelto con fuerza. Las células durmientes de Cotidianos que han estado ahí en y la nos sombra. Han dejado colasado el mail. De hecho, nos ha mandado ya un aviso diciendo como esto se exceda así toda la semana, no sé qué va a pasar. Así que vamos a empezar con las noticias express. Y como bien decías, adiós a Eurovegas. Toda esta historia de Eurovegas parece que toca su fin tras la última petición del magnate Adelson, que ya quería hacer la gracia completa, pidiendo el blindaje de la inversión con una indemnización en caso de que en un futuro un cambio legislativo alterara su perspectiva de beneficios y provocara una rebaja del impuesto sobre el juego. O sea, se quería cubrir bien las espaldas y... Pues ante ese problema, que era el principal, que era el marco legislativo que no se adaptaba a sus necesidades, pues parece ser que no han dado su brazo a torcer a estas condiciones inasumibles sin lugar a dudas. O sea, yo creo que... Y yo me pregunto, tampoco son nuestros políticos, no son ajenos a este tipo de situaciones, ¿no? Porque cada vez que privatizan un hospital y después el hospital resulta que, bueno, pues oye, que me he gastado ya el dinero que tenía, que oye, que me quito de esto del hospital, que yo no quiero saber nada, y después el gobierno se hace cargo, no sé, o sea, no es que sean ajenos a estas cosas, da igual que un hospital, que una autopista, que cualquier tipo de cosa que construyan. No sé, yo supongo que estamos hablando de cantidades de dinero muy importantes y bueno, la Comunidad de Madrid habrá dicho cómo tengamos que pagarle a este señor. Quizá ahora mismo el horno no está para bollo, claro, con la situación comunicación que hay con la gente muy atenta a este tipo de cosas. Exacto. Y quizá, bueno, pues han dicho, esto ya es inasumible. Esto se nos escapa a las manos. Muy bien. Bueno, pues ahora soy yo aquí, a la limón, si te parece. Hombre, sí, puedo comentar, muy bien. Bueno, pues parece ser que le han dado el respaldo definitivo que esperaba la jueza Laya, aunque ha sido un poco raro. Y te voy a contar, porque todas estas tesis, todo este trabajo de investigación que ha ido haciendo la jueza Laya en los últimos años, bueno, pues ha sido respaldado con un informe de los peritos de la Intervención General del Estado. Y la escritura, bueno, pues lo han dado todo. Han dicho, venga, hay que escribirlo todo. Una cosa así, venga, pero ligerita, resumido. Lo han dejado nada más que en 8.000 folios. Madre del amor hermoso. Eso, han hecho no sé cuántos camiones. Habrán tenido, bueno, camiones no, pero resumido, esquematizado. Con una furgoneta habrán tenido que llevarlo el informe a la jueza Laya. Y bueno, pues confirman básicamente todas las sospechas que tiene la jueza. Y bueno, pues ya está. Es decir, se respalda un poco el trabajo que ha ido haciendo. Y ahora, pues la fiscalía pues tiene ahí material para hacer una acusación. O sea, una acusación seria y bueno, bien respaldada. Ahora, esto contrasta un poco con el trato que la magistrada pues ha recibido por parte de la Audiencia de Sevilla tras rechazar el primer auto de preimputación de Griñán y de Chávez. De Griñán, sí. Sí, Griñán y de Chávez. Le iba a hacer una preimputada y se la han hecho ella, la preimputada. Entonces, pues nada, tendrá que escribirlo mejor. No sé, quizás 7.000 folios, 8.000 folios así para de auto de imputación y ya está. Una minucia. Esto es lo que hay. Bueno, pues como todos los años, en estas fechas tenemos otro robo de embutidos. Uh-huh. Porque fue por el método del butrón, que bueno, en el barrio de La Latina se han llevado más de una tonelada de embutidos y unos 200 jamones durante el puente de la Inmaculada. Y las pérdidas pues ascienden a 80.000 euros. Uh-huh. Yo te digo que no hay navidades sin un robo de embutidos, porque pues el año pasado también dimos un... Pero son noticias que trascienden a nivel nacional, que ves en periódicos, pero bueno, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo, siempre hay alguna cochera con la puerta reventada, algún bar con la reja tirada al suelo, con la persiana arrancada. Exacto. Para llevarse los cuatro jamones que tengan ahí colgados. Es Navidad para todos. O sea, si ya roban en los comedores sociales, ¿por qué no van a robar jamones? Los negocios, claro. Bueno, pues tenemos un ayuntamiento que parece ser que hace las cosas bien y está demostrando, le ha dado la locura y bueno, pues quieren demostrar que hacer las cosas bien es posible. Pues esto sucede en Aspe, en Elche, cerca de Elche. Uh-huh. Y bueno, pues han decidido que van a ahorrar no privatizando servicios. Es decir, es más, han recuperado la contrata de basura después de estar durante 23 años privatizada. Y bueno, pues han hecho la locura de mantener los puestos de empleo que había. Y encima han mejorado el servicio. Ahora el ayuntamiento tiene un mayor control porque ya son sus trabajadores, ¿no? Claro. Y bueno, pues son capaces de ofrecer una mayor calidad, una mayor eficiencia y todo esto ahorrándose 170.000 euros al año. Pues a ver si aprenden mucho, ¿no? Que sí, tienen dudas sobre... Haciendo un paralelismo con cualquier otra privatización de cualquier otro medio, ya sabemos que estamos recibiendo menos servicio y que hay alguien que se está llevando un beneficio y que al final los ciudadanos somos los que estamos recibiendo menos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay por ahí algún concejal pues que tiene que estar trabajando muchísimo y hay muchos funcionarios que tienen que estar dándolo todo. Entonces, claro. Bueno, pues para eso hace falta concejales, hacen falta políticos con ganas de trabajar y hace falta tener bien, funcionarios, claro, que te puedan respaldar y apoyar. Si no tienes eso, es complicado. Claro. Por suerte, en Aspe lo tienen. Pues seguimos con la semanita que nos ha dado de noticias el supuesto intérprete de signos en el homenaje de Mandela, que lo hemos tenido al hombre hasta en la sopa, y al que acusan de inventarse su propio repertorio sin tener en cuenta lo que verdaderamente allí se dijo. Al parecer, la alarma la dio en Twitter el director de la Federación Sudafricana de Sordos, el cual pues dijo que ese hombre no estaba diciendo nada, en resumen. Y este mismo director ha sido el que ha denunciado a este hombre por ser un impostor. Después de toda esta polémica, se ha empezado a investigar sobre la vida de este supuesto intérprete y él mismo ha acabado dando la cara en una entrevista que le ha hecho un diario de Johannesburgo, diciendo pues que en aquel momento el hombre sufrió un ataque esquizofrénico y que no era consciente de lo que hacía. El hombre dice que empezó a escuchar voces y a tener alucinaciones, cosa que le provocó él empezar a gesticular sin sentido. Muy bien. Normal. Sí, sí, sí. Tener a un intérprete pues que de repente tiene un brote esquizofrénico. Ante la alarma de este caso, el gobierno sudafricano ha intentado contactar con la empresa para la que trabaja este supuesto intérprete y resulta que la empresa no existe, ha desaparecido. Después de todo esto, en resumen, imagino que, bueno, que de aquí en adelante harán entrevistas más exhaustivas a la hora de contratar, hombre, a gente que realice un trabajo tan en contacto con líderes políticos, pues del nivel de Barack Obama, hombre, aparte, o otros. Y ya no solamente es el contacto directo, sino que, bueno, pues que transmiten un, claro, mensaje, ¿no? Y hay que controlar que ese mensaje sea... llegue, claro, y más, hombre, en un evento así, ¿no? Que dices, uh-huh, jo, ¿cuántos millones de personas estarían viendo ese homenaje en directo y no se enteraron de nada? O sea... bueno, pocas cosas hay que distraigan más que sí, que el intérprete de signo, porque tú y yo conocemos gente, sí, que solamente, por ejemplo, pues no sé, supongamos que un canal que conocemos, que tiene siempre intérprete de lenguaje de signos, que sí, es Canal Sur, sí, y en, bueno, pues en Canal Sur 2, como ahora ya no es un canal tal, bueno, pues hacen la programación de Canal Sur 1 y te tienen siempre más allí. Y en el 2 te pone el traductor de, signos allí, y tú ves por, pues, la pantalla un poco más pequeñita y el intérprete de signos allí, pues haciendo sus gestos y demás, ¿no? Y vamos, resumen la mitad de, no, lo, hombre, que pero dice, me refiero, distrae mucho. Y tú, sí, y yo, sí, sabemos que hay gente que solo puede ver este canal, que es el que transmiten internacionalmente, y se tiene que poner un peluche cubriendo al intérprete para no distraerse. Para que no, es que distrae muchísimo. La verdad es que es un peligro tener a un hombre así. Tú imagínate en mitad de un brote esquizofrénico, pues lo mismo que le da por hacer los signos que le salen de ahí, pues imagínate que le da por pegarle una puñalada al Barack Obama, yo qué sé. No, o sea, sé, hay que tener cuidado. Cualquiera de los que están allí. Así que nada, un peligro. El mundo está loco. Ahora están ya, bueno, el robo de cobre ya les parecía poco. Ahora ya roban electricidad. Qué fuerte. Esto es muy fuerte. Bueno, pues un padre, te pongo en situación, esto es terrible. Un padre va un sábado a ver a su hijo a jugar al tenis en el colegio, ¿no? Comete la locura de irse con un coche eléctrico de esos que contaminan poco o casi nada. Un loco. Bueno, pues llega al colegio, no ve allí nadie a quien preguntarle y, bueno, pues teniendo el hombre necesidad de cargar su coche, enchufa su coche allí a uno de los enchufes que había a esto. O sea, no es que el hombre estuviera allí en una farola haciendo un puente, no, que cogió uno de los enchufes de carga y enchufó su coche. Enchufó, como se nosotros fue, cargamos el móvil, ¿no? Se fue a ver a su hijo, lo vio un rato y tal. Bueno, pues el tema es que en estos 20 minutos aparece por allí un policía que le dice que está robando la propiedad del colegio. ¿Cómo? Madre, que está robando contando? Electricidad, ¿no? Que está robando electricidad. Pues, si he venido aquí 20 minutos a ver a mi hijo, que ahora me lo llevo para casa y tal, ¿qué me estás contando? Pues nada, su denuncia y tal por robo de esto. Y el tema es que 11 días más tarde de esto, bien, se presenta la policía en la casa y lo detiene. ¡Qué fuerte! Sí, el hombre, supongo que lo pillaría. Intentarían ir a una hora que lo pillaran en pijama, recién levantado, con mala cara. Claro, para la foto esta que te ponen después en la tele, que te ponen cara es de este está loco, tal. Claro. No, el hombre lo que estaba recién levantado. O sea, no, tú ves el hombre después hablando en una entrevista que le han hecho en la tele. Es un tío. Sí, verdad, todos salen con cara de locos y con los pelos despeinados. Y es por eso, porque los pillan a todos durmiendo. Bueno, pues el policía lo entrevistaban y decían que el agente hizo la cosa correcta, hizo lo que había que hacer, porque un robo es un robo. Está claro que un robo es un robo, y si, pues, hubiera estado robando cobre, pues no sé, imagino que el policía lo hubiera detenido en el momento, ¿no? No vas 11 días después a detenerlo. ¿A cuánto ascendía el robo por hacernos una locura, 5 céntimos. Bueno, eso es que no tiene nombre. Pero es que es un robo. ¿5 céntimos de esto? Bueno, pues tú... El despliegue de policías y todo eso. Despliegue policial, bueno, eso... detención, claro, traslado a comisaría, 15 horas retenido... Pues ya, no yo sé. Le he hecho 2 céntimos tal. A ese gasto, no sé, de policía y yo, seguramente costaba menos que los 5 céntimos, o sea, para que se haga rentable, sí. Así que ya sabes que a partir de ahora hay que tener mucho cuidado en dónde enchufas el móvil, pide ya permiso. Asusta, ¿eh? No vaya a ser si que... voy a recargar el móvil en el hospital, me va a venir el segurata diciendo que me detiene. No, miedo, ahora, ¿eh? ahora sí, que encima ahora ya pueden retenerte. Eso, lo seguro. Madre Dios, imagínate. Pues, miedo. Bueno, pues nada, el Relaxing Cup de Ana Botella traspasa fronteras, como imaginábamos, y la revista Time hace balance del 2013, habiendo elegido primero al Papa Francisco Hombre del Año y poniendo esa magnífica portada y haciendo un repaso de las mayores meteduras de pata que políticos de todo el mundo han protagonizado en estos meses. Y en el top 10 figura España. Nunca figuramos pana bueno, no sé por qué. Y de la mano de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ocupa el séptimo lugar del ranking gracias a su famoso Relaxing Cup of Café con Leche. Y en primer lugar está el alcalde de Toronto, que bueno, que más de uno haya escuchado hablar de él porque ha tenido un año cargadito de escándalos. Sí, sí. Pero bueno, nuestra Ana Botella está séptima, que no está, no está mal, ¿eh? Está, colocado. Un 7, claro. Está ahí, está bien, ¿no? Se nos ha puesto España en el mapa. Sí, sí, vamos, aunque sea está para bien, mal, ¿no? Que hablen de nosotros aunque sea para mal. Bueno, pues... El mundo está loco, yo solo puedo traerte noticias de locura, qué esto joder. Es lo que hay. Han expulsado a un... el acoso sexual no tiene edad, no esto tiene. Es así. Y han expulsado a un niño de 6 años por acoso sexual de una compañera. Qué jovencitos empiezan, ¿eh? Es que fue una locura porque primero besó a su compañera en la mano. Bueno, eso es toda una declaración de intenciones. Sí, sí, de aquí, bueno, de aquí a allí, ¡pum!, acaban en la droga, ¿eh? Eso es fatal. Después besó a la compañera en la mejilla. Bueno, qué falta de respeto. No, bueno, te digo yo que el chaval lo mandaron a su casa 2 días, lo expulsaron del colegio, 2 días de suspensión por conducta impropia. Vamos, es que un beso en la mano y una en la mejilla. ¿Dónde vamos a llegar? Muy fuerte. De aquí, bueno, es que no, o sea... ¿Cómo ha terminado la cosa? Pues bueno, como que le han abierto expediente. La cosa ha terminado, el chaval, le han abierto expediente, le han puesto ya, está ya etiquetado como un acosador sexual. ¡Qué fuerte! Tú ves la cara del niño y tiene una cara de que me estáis contando. ¿Esto qué es? Que yo me estoy intentando ligar a esta muchachilla. Yo le pego un beso a mi novia y tal, ¿no? No sé, si es que han roto ya o... ¡Qué fuerte! ¿Dónde vamos a dejar esas imágenes de jardín de infancia con esos nenes dándose besicos así, piquitos en la boca? Ya no lo vamos esto a ver. Es totalmente una locura. Por Dios, en fin, por Dios, qué fuerte. La gente quiere ver, la gente quiere ver cosas donde no las hay y esto es lo que hay. Eso es la mente sucia de los adultos que ven cosas donde totalmente. No hay. Exactamente. Pues un chino se suicida después de 5 horas de compras con su novia. Esto, dentro de que es una noticia triste... Mucho ha durado. Bueno, que vamos a decir de muchos condenados que hay en esta vida que están sufriendo a estas novias pesadas. Pues Tao Xiao, de 38 años, se quería marchar el hombre del supermercado, o sea, del centro comercial, sí, del sí. centro comercial. Pero la chica insistió en que tenía que seguir comprando. Según un testigo... Tao le dijo a la novia que ella tenía bastantes zapatos, más de los que podría usar en toda una vida, o sea, imagínate, y que era inútil comprar más. Luego ella empezó a gritarle que era un tacaño, que si le estaba estropeando la Navidad con su actitud, bueno, que si era un mal novio. Vamos, ¿dónde vamos a ir a parar? Y el hombre no vio salida. O sea, no hay más que decir. Yo creo que no vio salida a todo esto. Le vino grande y dijo, mira, yo esto no le encuentro solución. No encontraba solución de dónde meter tanto zapato en casa. Yo lo entiendo, el hombre, el agobio ese que hombre, le entró. Yo, no vamos a decir que ir de compras con tu mujer no es complicado, en ocasiones. A veces. A veces es incluso yo, complicado. Yo, como no me gusta ir de compras, conmigo no tienes ese suplicio. O sea, no, pero que hay incluso, que destacar. No, pero un amigo, ¿eh? Yo, no hablo de mí, estoy hablando de un amigo. No sé si incluso comprando por internet y demás, pasan estas cosas también. Sí, ¿eh? Bueno, a veces... Pequeñas discusiones por colores de zapatos. Hoy me gusta, mañana no. Hoy me compro una bota con tal. O me compro una bota de Jack Sparrow y no me las pongo nunca. Claro, pero son cosas baratillas. Eso son del baratillo, como dicen aquí la vecina. Sí. 5 euros, eso no se pierde dinero. Bueno, pues un nuevo caso de ERE. Esta vez ha sido en Aragón. La Brigada Cortafuego, una brigada muy eficaz contra la prevención de incendios, va a ser disuelta. Una pena. Seguimos con los recortes, ¿eh? Esto es así. Entonces, el coste de 120.000 euros al año es totalmente inasumible. Joder, qué pastizal. Y bueno, pues no sé yo. Si espero no tener que hacer nunca esta cuenta y no sé yo cuánto costarán los incendios que no se puedan prevenir por la intervención de esta brigada. Y bueno, pues yo no sé si esto va a ser más caro económicamente. A la larga. A la larga, claro. Seguramente. Los 142 burros que integran la unidad, la brigada cortafuegos de Aragón, van a ir al paro. ¡Qué lástima! ¿Son burricos? Son burricos, 142 burros. El gobierno de Aragón, creo que era el Sergas, algo así, han presumido de ello por su eficacia. Hombre, y le habrán dado medallas y todas las tendrán aquí clavadas. No sé, el caso es que los están ofreciendo en adopción porque parece ser que algo menos de 1.000 euros por burro al año... es demasiado caro por evitar incendios. No sé, sueltan los borriquitos, se comen toda la hojarasca y todo el matorral que puede facilitar que se propague. Pues nada, para todos nuestros oyentes que vivan en Aragón, que tengan un terrenito así, aunque sea chiquitito, adoptar un burrito. Apadrina un burro. O la apadrináis, claro. No sé, te lo lleva. Y así le ofrecéis eso, lo apadrináis y le dais algo a, la, a esto, a ver si puede mantener la brigada. Tú tu borriquito en casa que te sube por el ascensor. Oh, vamos. Qué mono, qué mono. Bueno, pues el regalo definitivo de las Navidades. ¿Qué me cuentas? Ya ¿Qué, lo qué, tengo. ¿Qué aparato tecnológico es? ¿Qué objeto de deseo nos traes? Esta recomendación siento mucho decirte que no la vas a escuchar en ni charlas ni en ningún podcast de tecnología porque es el libro de Ambiciones y Reflexiones de Belén Esteban. 7 ediciones lleva ya el libro. Más de 100.000 ejemplares. Uh-huh. Y bueno, yo creo que este libro, bueno, está escrito por Boris Izaguirre y yo creo que tanta gente no puede estar equivocada. Pero yo solo encuentro un pero, uh-huh. que yo en vez de Ambiciones y Reflexiones a este libro le habría puesto el OCA, como que le pega más. No sé. Yo lo Ambiciones y Reflexiones lo veo más Boris Izaguirre. No lo veo tan Belén Esteban. Hombre, ella no lo ha escrito, claramente. Por supuesto. Y bueno, yo creo que es una dulce, es para la venganza ideal, yo creo que es el regalo ideal para suegras y cuñados pesados. Sí, o sea, totalmente. Que le pueden gustar, ojo, el problema mucho es que cuidado le que... Y te lo cuenten. Es un arma de doble filo porque a lo mejor le gusta y encima después te lo cuentan eso como quien ve telenovelas y te dice, esta es la mala, la otra, hoy, esta es más mala, pues esto es lo mismo. Pues. Bueno, ¿y qué otro regalo sí veríamos en charlas, por ejemplo? Cuéntamelo. Pues el Smart Ring, el anillo inteligente, que era ya lo que hacía falta para el anillo inteligente para controlar tu teléfono. Ajá. Digo que era lo que hacía falta porque ya hemos oído hablar de relojes, pero bueno, es un anillo que se sincroniza con el smartphone del usuario y permite revisar notificaciones, recibir llamadas, mensajes, o sea, comprueba el estado de la batería o incluso activa la cámara de fotos del teléfono, uh-huh. entre muchas otras funciones. Y nace pues con la intención de eso, de minimizar la cantidad de veces que cogemos el teléfono al día y para tener más fácil acceso a esas y que aplicaciones. Que estemos todo el día mirándonos el anillo. Exacto. Muy así, con esas luces LED verdes que parece un semáforo. Y bueno, la compañía está recaudando fondos en la plataforma Indiegogo y ya ha superado los $40,000 que se proponía como meta. O sea, que por lo visto lo está petando. Bueno, la está petando porque han recogido más de 300.000. Exactamente. O por ahí andaban, por los 300.000. Y bueno, como idea está chulo. Hemos visto el vídeo y está guay. Pero bueno, que ya no saben qué inventar. Cosas muy bonitas. Entre reloj, anillo, dentro de poco sacarán auriculares, las gafas. Ya es que no sabemos qué... Aquí ya no entra nada más tecnológico esta casa. Una maestra denuncia a un grupo de madres por cuestionarla en WhatsApp. Una maestra de educación infantil de Málaga ha sido la que ha interpuesto una denuncia por daños al honor contra un grupo de madres que, a través de un grupo de WhatsApp, cuestionaban su profesionalidad y su forma de vestir. Bueno, la verdad es que a mí, ante esta noticia, solo se me ocurre decir ¿en serio? O preguntar ¿en serio? ¿Hemos puesto una denuncia por esto? ¿Esto es motivo de denuncia? Pues... creo que los tribunales van a tener mucho trabajo. O sea, mucho cuidadito con, yo qué sé, pues ir a tomar un café y criticar a algún compañero de trabajo. Bueno, ¿eh? Porque bueno, ¿quién no ha tenido un grupo de WhatsApp? Bueno, yo no lo tengo, pero me han querido incluir en algún grupo de WhatsApp de trabajo y esto yo creo que está a la orden del día, porque en un grupo de WhatsApp de trabajo, ¿a quién criticas? ¿A tu jefe, lógico? ¿O a tu supervisor? Entonces, no, pero es que no hace falta meterse en un grupo de WhatsApp. No sé, por ejemplo, imagínate eso, que te estás tomando una cerveza con los amigos, que estás tomándote un café y criticáis al que no está. Es que los tribunales estarían... Es que os puede demandar. Sí, no estaréis hablando mal de mí, ¿no? Mucho cuidado conmigo, que estoy muy loco, ¿eh? Parece ya un poco exagerado. Y bueno, retiran unos caramelos en Canadá que prometían curar la homosexualidad. ¿Cómo? Ya hemos pasado de las hierbas de la homeopatía, a homeopatía... Qué bonita palabra te has inventado. Caramelos. Caramelos, o sea, muy bien. Yo ya es lo último que escucho. Y bueno, Gay Away... es como se llaman estos caramelos que se vendían bajo el lema The Original Gay Pill. Ajá. Las originales píldoras gays. O sea, y era un artículo de broma, o bueno, eso pretendía ser, aunque al parecer a los habitantes de Gimli, una localidad canadiense, pues no le han hecho... ¿Canadiense? Canadiense. Muy bien. No le han hecho ni pizca de gracia y no le han visto la gracia. O sea, deben ser gente un poco siesa. Y bueno, y han pedido que se retire de la venta en un negocio de dicha localidad, a la que acuden sus hijos a comprar caramelos y chuches. Y claro, es un poco impactante. Después, según el signo y el color y la línea editorial del periódico en el que leas la noticia, yo he leído otro en el que decía: piden que se retiren del mercado pastillas con sabor a pene. Sí, no, es que en la caja dice que tiene sabor a pene. Sí, sí. Pero claro, supuestamente es todo broma, es cachondeo, pero es que no lo pillamos, que somos muy serios. Hay gente, hay sociedades muy serias. Si tienen acosadores sexuales de 6 años, ¿cómo le va a caer bien una broma de esta? No, mira, ahora, bromas aparte, verdaderamente atenta contra ese colectivo homosexual que, bueno, que... No, pero... Lo que han dicho los padres es Los padres no han protestado porque les parezca mal o porque esto atente contra el colectivo homosexual. Los padres, el que ha protestado es porque ha encontrado la caja de caramelo en la mochila de su hija, sí, sí. Y le ha dicho: papá, que es un pene, o esto porque sabe a pene, o no sé qué, y le ha tenido que dar la explicación. Sí, pero que te estoy diciendo que en el diario que yo he leído, sí, sí, decía que los padres habían denunciado porque creían que ese mensaje atentaba contra ese colectivo homosexual que se podía sentir herido. O sea, por digo que cada uno ha dado su noticia a su manera. Muy bien. Así que... Y bueno, ya hemos terminado, ¿no? Sí, tenemos sí. Los vídeos. Aquí tenemos un par de vídeos que hemos dejado por aquí esta semana. Un vídeo muy navideño, así con una compañía aérea. Ese te lo he encontrado yo. Ese lo has encontrado tú, qué está bonito, muy bien. Qué tierno. Otro que me he encontrado yo por ahí, de los que nos han mandado. Bueno, ha explica sido una... lo de la compañía. No, no voy a decirlo. Ah, bueno, que vaya vale, la gente y lo descubra. Lo son cositas que así van al blog, lo ven. Es muy bonito ir a verlo. El otro que tenemos es el de una petición de mano. Así un poco así de estas que se hacen originales en Estados Unidos y ¿me demás? ¿Me dejas dar dos pistas? No, no des más pistas, porque si no la gente no va a verlo. Y si ya sé lo que bueno, es, ya no voy. Vale. Venga, dame las pistas. Pues entonces que hagamos una encuesta para ver quién ha visto los vídeos la semana que viene. No hace falta. Bueno, pues entonces ya está. Hasta aquí puedo leer. Bueno, pues saludamos a todos los que habéis aguantado hasta aquí en esta semana express que hemos tenido. Muchas gracias por mandarnos notificaciones en directo para comunicar. Estamos a la última. Esto es en falso directo, así prácticamente. Sí, sí. Cinco minutos antes de terminar el cotidiano nos llegan noticias de esta semana. Saludamos a los que nos mandan noticias por mail, los que nos mandan noticias a través de nuestra cuenta de Twitter, por redes sociales. A los que nos dicen pues que le han gustado nuestros vídeos, como Carmenia, que decía que le gustó mucho el de la semana pasada, ¿no? Del vídeo este de... ¿De qué? Me lo has dicho tú antes. El del prematuro. Ese, el del nene prematuro con la mamá, que al final pues sale del hospital sano y salvo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos a los que nos avisáis cuando fallamos con los enlaces y no aparece el episodio por la mañana el lunes. Sí, a los que nos mandáis noticias, a los que nos mandáis tweets, a los que siempre estáis mandándonos muestras de apoyo, a los que acabáis de llegar, que ya sabéis esto de qué va, ya sabéis lo que es, el tipo de repaso de la semana que hacemos, y si queréis mandar vuestras aportaciones, pues nos podéis mandar el correo, a través de mail al correo de Cotidianos, que es cotidianospodcast@gmail.com. Después tenemos nuestra cuenta de Twitter, en la que quería añadir que me encantan a mí personalmente esos tweets con el listening, o sea, listening cotidianos, escuchando de cotidianos. Toda la gente que nos escucha, porque yo los veo. Muy bien. Y aunque a veces no me da tiempo a contestarlos todos, pues siempre los vemos y a mí me gusta particularmente. Nuestra cuenta de Twitter es cotidianospod. La mía es Gemasur. Uh-huh. Y la de usted es MaelTJ. Muy bien, me gusta que se recupere la forma y que se me trate como merezco. Que lo habíamos abandonado por una semana y esto ya se venía notando. También tenemos un magnífico blog. Tenemos un blog que es cotidianos.es. En el que vamos a poner los enlaces a estos vídeos que no os podéis perder semana a semana porque son muy originales y os van a hacer llorar. La mayor parte de ellos son siempre culpa y responsabilidad vuestra de lo que mandáis. Y algunos los encontramos nosotros. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene seguramente volvamos con más. Haremos lo posible por no fallar estas Navidades, aunque la cosa se complique terriblemente. Gracias. Cada año peor. Gracias por complicarse tanto la semana y que sea por trabajo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Te veo por aquí la semana que viene. Esperemos que sí. Me encanta cuando me llevan la contraria. Si tú has leído una cosa, he visto una cosa y he visto otra, pues ya está. Yo estoy enriqueciendo. Hemos compartido las dos. No, yo estoy enriqueciendo tu noticia. Hemos compartido las dos. No, tú has impuesto la tuya. No. Yo no te voy a rebatir otra vez. No, hemos dado... A ver, siempre damos lecciones de ética periodística. Pues estos son dos titulares y dos noticias... Es el mejor ejemplo de dos noticias que han sido contadas de distinta manera. Yo estoy completando la tuya. Claro, yo no. Sé, yo no sé lo que una asociación habrá hecho. Yo sé lo que un padre que se encontró en la caja le dijo... O sea, y su problema era, ¿cómo le explico yo esto a mi hija ahora? Claro. No, pero que hay... Exacto, que hemos dado el ejemplo de dos titulares y dos noticias dadas de distinta manera completamente. Qué bien me yo riñe. Perdone, qué Dios me libre de llevarle a usted la contraria. Qué bien me riñe, me encanta. Dios me libre a usted de llevarle la contraria, que vamos, que duermo al raso esta noche. El que duerme al raso voy a ser yo. ¿Me vas a sacar a correr o no? Por supuesto, ahora vamos, ya. ¿Ya? Ya te estoy contando el tiempo que tú tardas más en vestirte que yo. Que pareces yo es que una nena. Es que tengo que poner un montón de cacharros, ya sabes. Pareces una nena, que si ahora me peino, que si ahora me pongo el reloj. Es que siempre te tengo que esperar en la puerta para irnos a correr. Es peor que una hace tía, muy ¿eh? Bien, hace muy bien. Las reseñas no se hacen solas en esta casa. Claro, claro. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.